Cómo me gusta este tema de Carlos Vives. ¿No? Sí, Carlos Vives. Sí, Carlos ¿Esto Vives. Es Pa' Maite? Sí. Cómo me gusta. Sí, che, esto del año 95 más o menos. Sí, viejito. Sí, teníamos 12, 10. No, yo, bueno, vos tenías 12, yo tenía 4, yo tenía unos 22, tenía más o menos. Yo voy con el año, tenía. Che, hace rato este tema. ¿Cómo pega, no? Este tema. Buenos temas. ¿Qué quiere decir Pa' Maite? Pa' Maite. Pa' es para. Muy buena. Maite es el nombre. ¿El nombre de una chica? Maite es un nombre. Sí, sí, se usa. Ahora, no sé si, pero el tema colombiano se refiere a una mujer, Pa' Maite, lo desconozco. Pa' Maite, es para Maite. Maite. Claro. La llevo yo. Claro, llego yo. Pues, la llevo. Mírala y cómo es. Mírala y cómo es. Claro. Mírala y bueno. No sé qué te están riendo. Chicos, las 4 de la tarde. Era un vinilo, esos son los vinilos. Claro. Disco de pasta sacaba acá. Claro. No, sí, claro. Tiene cosas el té. Sí, el mate, segura, digo. Segura. Estamos con Néstor Olancay. Vamos a darle una bienvenida a claro Cálida. Sí. Claro que sí. Nuestro compañero oyente de la desde Berizo, ¿te viniste, negro? No, de La Plata. De La Plata, para el peor. Claro. ¿Cómo está La Plata, Neri? Con la lluvia ahora estos días. Y la verdad, bueno, se calmó un poco. O sea, ya están en otra situación, más que nada. Sí. No se inundó como aquella vez, como el 2 de... En realidad, viendo por Facebook, sí se inundó, o sea, de vuelta. Estuvimos Había viendo que Tolosa sí. Otra vez. Sí, pero no fue la misma dimensión que la vez pasada. La vez pasada claro. Fue en 5 minutos el agua hasta la cintura, aunque un poco más. Qué tremendo. Menos de 5. Sí. No. Fue al toque la pasada. Lo sufriste, ¿no? Yo sí, me llegó hasta la cintura en casa. Che, qué feo, pero... qué horrible. Pero bueno, de la escala del 1 al 10, que el 10 lo pongamos muy feo, yo estuve en 5. Claro. Porque... Pérdidas materiales varias. Sí, sí, perdí un montón de cosas. Un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que yo hablaba con los que perdieron muchas cosas y lo que más lamentaban eran las cartas, los recuerdos, claro, las revistas, fotos, los libros, sí, sí. Fotos. Sí, yo tengo un montón, o sea, tengo varias familias ya y una de mis parientes sí la pasó feo, o sea, el agua le llegó, le tapó la casilla y estaban, y me cuentan ellos que fueron a una casa prefabricada y que en donde empezaba a subir el agua, a subir el agua, a subir el agua, y te agarraba la desesperación y un momento sí. De decir basta, ya está. Imparable, no se puede y hacer dentro, nada. Adentro de la casa había una cucheta, arriba de las cuchetas había como 15 chicos. Y mis primos estaban arriba de la mesa encima. Mi amor. Imagínate cómo llegó el agua. Y si no fuese porque fueron a buscar un bote, no sé si estarían contando la historia. Sí. ¿Cómo eso es lo único que llegó digo. La ayuda? ¿Viste algo de...? ¿Viste realmente? Porque ha habido una convocatoria impresionante de grupos autoconvocados y organizaciones sociales que trabajaron para hacer llegar las donaciones. ¿Cómo lo viviste vos desde allá? La verdad que fue muy muy rápido el movimiento. Las donaciones llegaron al toque. Y sí, fue muy... O sea, en realidad sí hubo, ¿cómo puedo decir? Que sí, las donaciones llegaban, ahí en el barrio llegaban. Sí. Pero después dicen que en otros lugares no llegaba, capaz que porque no había quien se las puede llevar o bueno, después la gente misma, o sea, eso es lo que sorprendió, que la gente misma donaba su auto y se iban a dejar las cosas, pero... Sí. Hubo mucha señal de solidaridad. Sí, la verdad que sí. De los mismos vecinos, ¿no? Más de los vecinos, sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. Una amiga, mirá, imagínate, yo quedé así mal después de esto. Y una amiga también se inundó. Ella es parte de... ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. ¿Una agrupación? Una agrupación. Y dejó las casas para después y se fue al club a recibir las donaciones. Claro. Y después empezó... Bueno, los militantes hicieron mucho eso. Sí, de varias, sí. ¿No? Todo esto que se criticó de andar con la pechera puesta. Pero a mí creo que es un detalle. Prefiero, si estás ayudando... Bueno, ¿qué pasaría si no hubiesen ido? Claro, si no hubieran ido, claro. Sería peor. Sería peor, tal cual. ¿Qué importa ahí con qué fuiste vestido, hermano? Claro. Si lo principal es lo que estás haciendo. Claro, hay gente que vinieron desde todos los lugares a ayudar a la gente. Neri, decime, aprovecha el micrófono si están precisando, o vos mismo si estás precisando algo. Decime, ¿eh? La verdad que cuando, si me entero de algo, sí, obvio que te voy a decir. ¿Y en tu caso? Mi caso no, yo ya me estabilicé. O sea, Digo heladera, cocina. Si precisas algo. Cosas, ¿cómo te puedo decir? Es lo de menos. O sea, yo la verdad que tengo la suerte de que hoy mi familia está bien. Tengo la suerte de que, bueno, ese día, esa vez, una de mis tías se había ido a Salta. Si no, no sé si estaría claro, también, porque sí. El agua en su casa cuando llegó, le llegó casi hasta el techo. Es una cosa imparable, ¿eh? Hoy por hoy, claro. Ayer me preocupaba mucho que seguía lloviendo y fuerte, porque estaba viendo en el noticiero los ataques de pánico que surgieron en los hospitales. La gente está internada o algunos se hicieron atender por los típicos ataques de pánico, que son esos temores que emocionalmente te hacen anudar la garganta, sentir que te vas a morir, que te asustás, que te va a pasar de nuevo todo eso. Es que en realidad quedó eso. Quedó eso. Porque la verdad que ayer fue una lluvia de las tantas. Sí. Que yo las recuerdo, las lluvias esas, que un momento decís, va a pasar de vuelta. Claro. Recién estaba contando a Blas que esta lluvia no, la anterior. Sí. Que, qué sé yo, mitad de mes. Me desperté como a las 5 de la mañana y lo único que hice fue de la cama no va a tocar el piso si había llenado de si había claro, entrado al agua. Claro. Te queda la sensación, ¿no? Sí, encima como fue tan de repente. Tan rápido, imparable. Rápido fue. Bueno, te preguntaba por si precisas algo vos para que lo digas, negro. Acá está la puerta abierta, la trincherita está para eso. Si no estamos para eso, creo que no estamos para nada. Si precisas vos, alguien de tus conocidos, tus vecinos, si querés pegar el grito por algo, querés denunciar algo, también está abierto el micrófono para eso. Pero la verdad que... que te ha ido bien, Chango, me parece. La verdad que sí. O sea, eso nomás, lo único digo, que tuve la suerte esa de... De poder contarlo y que... tener mi familia bien, porque hay gente que la pasó muy mal. ¿Qué te parece? Decía, me contaron historias, increíbles las historias que me cuentan. Las de señoras además mayores. Mayores y gente que la misma agua se llevó a su bebé. Eso fue lo peor que pude escuchar. Eso fue muy terrible. Y, ¿se encontraron los cuerpos? Eso, ¿no? ¿No se encuentran los cuerpos de bebés? No. No. Vos vieras el listado y no hay ni un bebé. O sea, hasta, toda la gente es está... verdad. Hasta ayer eran 60 los muertos. De los 52 que tenían oficialmente. Claro. Y yo creo sinceramente que hay más de 60. La verdad que sí. Pero después hay gente que tienen razón. Hay gente que... Bueno, decir, bueno, también serán... Aun cuando que son 100. Pero hasta que le hagan la autopsia. Sí, claro, saber hasta después. Hasta que hagan esto, hasta que hagan lo otro. Se precisa de tiempo. El cuerpo todavía está ahí. Sí, lamentablemente es tiempo. Y encima de eso, bueno, ahí ya como que empiezan a tapar. Digo, bueno, lo enterramos. ¿Para qué lo vamos a tener tanto tiempo en el amor? Qué embromado. Familia, ¿no? Qué embromado. Por suerte salió el sol, ¿eh? Por suerte hoy ya salió el sol. Vamos a escuchar en un ratito estamos tratando de conectarnos con Franco Ramírez, que se presenta esta noche en Olivos con entrada libre y gratuita. Está manejando, mi negro, hoy. Nos preocupaba porque como hay paro de micros de larga distancia por un aumento de salarios del 23% que están pidiendo los choferes, no hay micros, entonces parece ser que esto, amigos, no se arregla este fin de semana. Yo lo dudo que se pueda viajar. Y los músicos de Franco, yo le quiero preguntar cómo arregló el tema, porque estaba por venir al piso Franco y me dijo, Caru, me parece que voy a tener que ir a buscar a mis músicos y volver, porque no tocamos mañana. Así, en un ratito estamos hablando por teléfono, aunque sea, con Franco Ramírez. En un rato hablamos con Nacho, que también nos va a hablar de deporte. Y ahora escuchemos a José Simón en concierto con La Caraqueña. Dale. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca más duró ya lo pagarás, no llores prenda, pronto volveré. Ya lo pagarás, no llores prenda, pronto volveré. La ra ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira ira. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Maneras de cantarte, hay mil maneras de cantarte. Jujuy estuvo presentando hace poquito en el Teatro Carlos Carela José Simón, y también estuvo aquí en nuestro programa hace un par de semanas presentando su disco, y recién escuchábamos un disco anterior que se llama En Concierto, está en vivo, de Danilo Soruco Arancibia. José Simón cantaba La Caraqueña. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Adoro este momento porque me gusta mucho esta cortina, cortina musical que nos invita al deporte, el deporte. Bueno, aquí estamos con Ignacio Fernández Lirio. Buenas, Nacho. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos no sabés las ganas que tenía de hablar con vos sobre Maravilla Martínez? Sí, me imagino. Sí, tenía muchas ganas de escuchar tu resumen, negro. ¿Cómo viste la pelea? Y la pelea, en primer lugar, fue algo como que no lo esperábamos, ¿no? No. Vimos a un inglés que se paró enfrente de, aparte de Maravilla Martínez, de 40.000 argentinos, y dijo, ojo que acá estoy. ¿Te parece? ¿Pero no vino a bloquear y nada más? Es que vino a hacer su trabajo, vino a primero a hacer una buena pelea, obviamente, si se podía llevar el triunfo, mejor. Para entender un poco el boxeo, está reteniendo el título Maravilla, sí. Y para llevárselo el inglés para Europa, tenía que haberlo tirado, por lo menos. Pero claro. Y que la cuenta de a 10, ¿no? Pero la lógica es que el que retiene el título es el que más tendría que bloquear, y el que viene a ganarse el título es el que tiene que salir a pegar. Claro, y esta claro. pelea fue al revés. Sí, sí, sí. Muy defensivo Murray, pero muy ordenadito al mismo tiempo, ¿no? Mm. Siempre con la defensa bien arriba, a todo lo contrario de Maravilla, que sabemos muy bien que su defensa es mixta. Sí. Muestra la cara, a veces se cubre cuando... Sí, muy... unos reflejos envidiables. Sí, la verdad que para tener 38 años tiene mejores reflejos que muchos de los pibes de 20 años, ¿no? Igual convengamos que se cayó dos veces, negro. Se cayó dos veces, una así por un golpe, la otra por una especie de tropezón. Estaba mal parado, eso te iba a decir, estaba cambiando el paso y Murray se ve que lo empujó, medio que lo apretó, y Maravilla cae. No vi en riesgo la pelea de Maravilla. Si bien, como decías vos, lo tiró dos veces, no vi que haya una victoria para el inglés. A mi entender fue empate. Si bien las tarjetas dieron 115-112, algo excesivo a mi entender. Totalmente, sí. Me parece que lo mejor hubiese sido un empate. No fue afano igual. No. Se escuchaban a los medios de comunicación como ofendidos, ¿no? Claro. Por la pelea que no le dieron al inglés. La pelea que no fue. Claro, la pelea que no fue. Sí, aparte de los golpes, se toma en cuenta la actitud. Claro. Y la actitud de Maravilla en un momento fue pelear casi toda la pelea con la guardia baja para ver qué hacía el otro, si sacaba un golpe. Y el inglés no sacaba golpes. Es el negocio de él. Claro. Es claro. Esto de que viene a ganar un título y tiene que ganarlo peleando. Y lo ganó, no lo ganó, pero todo lo hizo defendiéndose, ¿no? Claro, sí. Bien decís, Oscar, el inglés vino a defenderse y no vino a proponer una linda pelea para el espectador, por lo menos. Uh-huh. Claro. Yo había visto dos peleas de él, hablamos de Murray. Sí. Por YouTube, viste, la tecnología hoy en día hace que puedas ver todo. Sí. Y la verdad que me sorprendió, si bien las peleas que vi era más agresivo, buscaba ganar la pelea, acá se vio otro estilo de... Otra cosa, y finalmente Maravilla Martínez está con la mano izquierda otra vez fracturada. Sí, en el tercer round se quiebra la mano, es un golpe contra el codo del contrincante del inglés, y así es como se quiebra la mano. Como debe doler eso. Debe doler y tener que bancar 9-10 rounds con la mano fracturada. Se lo notaba ya en los últimos rounds. Que pegaba con la derecha nomás. Le pegaba con la derecha y ni hablar del corte que tenía en el ojo derecho, si no me confundo. Sí. También se lo cubría porque si eso se llegaba a hinchar podía tener mayores consecuencias. Bien, ¿y no pelea más? ¿No pelea más durante este año? No pelea más hasta marzo, por lo menos. Tiene recuperación, decías, de la mano de 45 días. Sí. Me parece la mejor decisión, porque en el ambiente de Maravilla se sabía que no llegaba 10 puntos, por más que que Maravilla haya dicho que llegaba 11 puntos. No. Se sabía que no llegaba a 10 por la operación en la rodilla. Claro. Por lo que es, ¿no? El boxeo, la necesidad de las rodillas y de tener que recorrer el ring a lo largo y ancho, ¿no? Se especulaba con que se retiraba con esta victoria, pero parece que no. Yo no creo que Sergio se quiera retirar en este momento. No, según lo que tengo entendido yo, Maravilla, por contrato también, viste que los contratos para los boxeadores son como la Biblia. Sí, claro. Tiene dos peleas más. Se supone que una será en marzo y otra será en octubre. Las va a recontra cumplir. Sí. Con 39 encima. Con 39 encima, sí. Y no creo, desgraciadamente, que vuelva a ser nuevamente acá en la Argentina. Ajá, ajá. Bien, y pasando del capítulo del boxeo, vamos ahora a la pelota y a los 11 con los cortos. Sí, porque si la semana pasada fue de Maravilla Martínez, esta semana es de River y Boca. ¡Upalala! ¡Claro, se viene el clásico mañana! Se viene el clásico, va a ser a las 4:15 de la tarde en la cancha de Boca. Se espera, obviamente, un mundo de gente. Un mundo de gente repleta, la verdad, la bombonera, tanto de un lado como del otro. Una cosa para resaltar fue que Boca le dio 4.500 entradas a River. Se pusieron en esta especie de canje que hace el socio de River a través de internet, 1.200. ¿Dónde están las otras 3.000 entradas, 3.200 entradas? Vaya uno a saber. Uno lo sabe, que van a las barras, a distintas filiales, o se hacen entrega de protocolo. Pero ese es el negocio, ¿no? Le dan al barra, le dan las entradas y las revende, mejor dicho, a un precio mucho más alto. Me tomé el atrevimiento de entrar en estas páginas donde se venden cosas y he visto entradas entre 500 y 600 pesos. ¡Pah! ¿No? ¡Qué bárbaro! Popular yo le voy a ser sincero, yo que después de haber visto a Boca perder como 10 partidos seguidos... Está bien que River no está wow, la gran cosa, pero yo lo veo a Bianchi tan pancho. Sí, Boca está bien, ganó ahora, Boca ganó, le ganó al Corinthians. Le ganó al Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sí, Boca tiene apuntados todos sus cañones a lo que es la competencia de Sudamérica, ¿no? La Libertadores. Sí. Pero un River-Boca, o un Boca-River, mejor dicho... es más exigente. Es más exigente, claro. y la gente no le va a permitir una derrota categórica. A ninguno de los dos, por lo menos... Me parece que River llega un poquito mejor por el presente, por el juego en el torneo local. Boca no gana desde la primera fecha. Por eso. Un 3-2 contra Quilmes, donde perdía 2-0, si recordamos. Perdía en el primer tiempo 2-0, tremendo. Después lo da vuelta el equipo de Bianchi. ¿Va a jugar Riquelme o está lesionado? No juega Riquelme, lo van a guardar para la vuelta de la Copa Libertadores, que va a ser en Brasil el 15 de mayo. Así que tiene tiempo y de allá. Recuperación Juan Román Riquelme. ¿Nicolás Blandi? Nico Blandi sí va a jugar. ¿Y el chamamecero, cómo se llama? ¿Minio? Sánchez Minio. El equipo de Boca no está confirmado, pero por lo que tengo entendido, sí va a entrar en lugar, en la posición donde juega Riquelme, una especie de enlace entre el mediocampo y los delanteros. Muy buen jugador Sánchez Minio, de los mejores. ¿Cómo es que se llama? ¿Vos sabés el nombre de pila? Mauricio no. No, Mauricio no. Pues lo habías ahora dicho. Me agarras en frío. No importa. ¿Y qué sucede con el fútbol internacional? El fútbol internacional se prepara a tu querido Radamel Falcao García. Hola. En Atlético de Madrid. La. Para jugar la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Sí. El Real Madrid, que ha quedado fuera de la Copa de la Champions League y que no sabe si tiene director técnico para la temporada que viene. Repasamos rápido, si querés, la fecha de la primera división de nuestro fútbol, porque ayer Godoy Cruz venció 3-0 a Colón, Quilmes perdió con San Lorenzo de local 2-1, Verón y Buffarini para los Cuervos, Elizalli para el equipo de Quilmes. Esto ayuda a Independiente y mucho. A las 6:10 de la tarde, Argentinos Lanús, a las 8:15 Racing Vélez, partidazo para no perderse. El domingo a las 2 de la tarde juega Tigre e Independiente en Victoria, así que Oscar atento. A las 4:15, ya lo habíamos dicho, el clásico, el superclásico del planeta, Boca y River. Boca-River, sí. 8:30, 4 horas más tarde, Rafaela y San Martín de San Juan. Este es un partido para el descenso, también para tener, para que Oscar tenga en cuenta. Menos en mente, claro. Para su querido Independiente. Y el lunes a las 7:20 de la tarde, All Boys Estudiantes, y 9:30, Arsenal News. Una cosita más, Cari. Sí. Operaron a David Nalbandian de la cadera y del hombro. ¡Ay, sí! 4 meses de recuperación. Se espera y la verdad que crucemos los dedos para que llegue a la semifinal de la Copa Davis, que va a ser a finales de septiembre en República Checa frente al local. Se nos descaderó. Nos dicen acá, pobrecito, mi amor. La segunda operación de David en la cadera, una nueva en el hombro, así que esperemos que se reponga. Bien, Nacho, bueno, programa para este fin de semana, Nacho, yendo al ámbito personal. hoy ¿te avisaron que tenemos cena? No, me avisó recién Oscar cuando me llamó. Así cena militante, vinito, rosado, tinto, blanco. Sí, ¿Te prendés o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que como Silvia no me... Perdón, oyentes, no. Estamos arreglando una interna. Es una interna. Estamos arreglando una interna porque hay una cena esta noche. Sí, así que ahora voy a llamar, o por lo menos esperar el llamado de ella. Pero dale, anda, que estás invitada. Sí. Bueno, Nacho, muchas gracias por tu aporte deportivo. Dale, Cari, muchas gracias y nos vemos a la noche. Dale, beso grande. Un abrazo. Era Ignacio Fernández Lirio. Además de la comidita y vinito que tenemos a la noche, es nuestro periodista deportivo, sí. Rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce. se gobierna el freno con solo cintas de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. De Chabuca Granda, José Antonio, la bella Susana Radcliffe, que el sábado que viene viene en vivo para presentar Atravesando el Mar. Susana Radcliffe pasaba por Raíces de mi Tierra. Yo sé mi nombre, es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Esta noche a las 21 horas puntual en Olivos, yo decía hace un rato para los chetitos, se presenta en el Teatro York con entrada libre y gratuita Franco Ramírez. ¿Cómo estás, Franco? Bien, Caro, contento. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, contenta. Por suerte pudimos mantener esta conversación para recorrer nuevamente tu actividad en Buenos Aires, para avisarle a los oyentes que estén ahora enganchados en el aire de Raíces y contarles que vas a estar presentándote en concierto, en vivo, y además rememorando este disco tan fresco que se llama De Barrio. Me contabas en la semana que hay inconvenientes con los músicos de Santiago por este paro de micros. ¿Cómo has resuelto eso? Sí, bueno, no, antes que nada te pido mil disculpas porque la verdad que me hubiese encantado estar en el programa, cantar un poco y estar con ustedes, hablar personalmente. Sí, sí. Pero bueno, esto del paro de ómnibus, de colectivo, nos afectó bastante por el hecho de que mis compañeros músicos están allá en Santiago, ¿no? Pero bueno, lo pudimos solucionar. Ah, has podido. Sí, están todos aquí listos para la prueba de sonido. Sí. Y con muchas ganas de tocar y presentar las canciones nuevas. Claro, seguro. ¿Cómo hicieron para llegar, Neri, tan pronto? Vinieron en un auto. O sea, con un primo nuestro que justo también quería venir a visitarnos. Así que bueno, estamos en familia. Aquí somos como 37 en mi casa. Le vino con el espíritu este que genera la música y todo esto. Qué lindo, che. Qué presentaciones. Lindo. Así que bien. Bueno, muy contentos entonces con este nuevo encuentro con el público de Buenos Aires, que siempre te recibe tan cálidamente. Además que vos tenés todo un repertorio que invita al de Buenos Aires a encontrarse con vos, con tus canciones. Sí, la verdad que siempre que hemos venido y hemos tocado, han sido jornadas muy lindas porque nosotros hemos compartido el show, digamos, que tocamos, nosotros hemos compartido la música, sino también por ahí mucha gente nos invitaba a que sea a su casa, a compartir con su familia, y bueno, eso está muy bonito, se genera una conexión con el público que es muy linda. Sí. Así que, bueno, en este caso, lo bueno de este show, ¿no? Sí. Que es entrada libre y gratuita. Ajá. en el Teatro York de Olivos, ha surgido por una invitación del amigo Fabricio Rodríguez, ¿no? Que es un armonicista. Sí. Con el que he grabado un par de canciones en estos últimos días y me invitó a grabar en su disco. Así que, bueno, esta idea de que sea libre y gratuito, ¿no? Uh-huh. Es buena oportunidad para mis amigos que por ahí no pueden llegarse o se llegan de muy lejos, digamos, y están entre pagar una entrada y llegarse de tan lejos. No se les alivian el sistema, ¿no? Claro. Franco, contame de la operación. Claro. La puesta en escena, ¿cómo va a ser el escenario? ¿Cómo van a estar ubicados? ¿Qué instrumentos? Contame la cuestión, la ficha técnica. Bueno, vamos a tocar, va a ser un show de canciones, digamos. O sea, no, vamos a presentar algunas canciones nuevas, vamos a tocar los discos, los dos discos anteriores. Sí. Me van a acompañar mis amigos de siempre, mis compañeros. En la batería Nahuel Suárez, un amigo de Santiago, el Meshi Ruiz en el bajo, sí, y Paco Rojas en la guitarra y en los coros también, sí. Vamos a tocar, va a ser un show donde vamos a, como te decía, cantar las canciones de estos tres discos y bueno, y algunas canciones de este nuevo disco que bueno, que ha salido hace 3-4 meses. Muy poquito, sí, sí. Muy poquito, y hace poquito que está sonando en la radio, sé que claro. Vos lo pasas, así que... Sí, vos sabés que hoy justamente empezamos el programa, pero inclusive el programa este ya estaba cerrado el jueves a la mañana. Cuando tuvimos una conversación vos y yo, sí, para ver si podías venir al piso, yo ya tenía programado tu disco. Bueno. Después lo único que faltaba era ver si podías venir a tocar en vivo, pero nosotros hoy escuchamos dos temas, escuchamos El Ritmo que Viaja y escuchamos La Algarrobera, y también le recordamos a nuestros oyentes tu participación de esta noche en Olivos. Y... inclusive inculcábamos al público de Olivos que vaya a escuchar folclore con vos, con el clásico, la clásica vestimenta del pantalón rojo que lo has impuesto prácticamente. Hasta Bel Pintos lo veo ahora con pantalón colorado. ¿Ah, sí? se impuso, sí, sí. Claramente es una moda tuya, Franco. Bueno, qué bueno. La verdad que sí, yo también sorprendido, pero en Cosquín, sí, lo he podido ver más a esa historia, digamos, porque en realidad era una cuestión primero de como una cábala, un amuleto, y después ya se convirtió en el vestuario y es algo que... Eso, ahora que, ya te veo con un rojo a caracterizar. Rojo a cuadritos. Claro, también, sí, también hay varios. Hay varios modelos, chicos, chicas. Qué lindo, che, qué lindo desde el colorado. Que tenés, claro, que tenés en el disco que estás en cuclilla. Ajá, sí, ese es el rojo. Estoy contando el arte de tapa, chicos, no sean así. Acá se hacen señas, ¿viste? Eso, se ha vuelto sí, como una tendencia, y esto de cantar guaracha con el pantalón rojo. Queda precioso. ¿Qué? Queda precioso. ¿Cómo anda tu papi? Mucho. ¿Cómo anda tu papi, bien, Dani? Bien, están muy bien. Ahora todos movilizados, digamos, por este show, digamos, yendo, sí, y viniendo, así que preparando, sí, todo, y ya estamos partiendo a la prueba de sonido. Ah, cierto, tenés prueba de sonido tipo 5, ¿no? Sí, estamos ya saliendo de la casa. Justo te engancho, te paso 2 segundos con Shigu. Bueno, hola, favor, Franco. Hola, Shigu, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, che? Muy bien, se lo ve, sí, bien en ese encuentro en Sadaic. Ah, sí, sí, me encontré con varios amigos, con Blas Martínez Riera, vos y otra gente más. Uno de los fronterizos lo anda llamando. Ah, de los fronterizos, que estamos en comunicación, el capo de los fronterizos también. Tomá tu mailín, ¿eh? Bueno, toma mate. Entramos en amistad más cercana, digamos, como somos nosotros con vos, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Es muy lindo. Te deseo lo mejor, lástima que por compromiso que tengo aquí en la zona sur... no puedo ir, no voy a llegar en ese horario. No va a faltar oportunidad de que nos encontremos de vuelta. Por supuesto, ya sé que tu papá en cualquier momento me va a decir, vení, vamos a comer una empanada y ahí estoy. Así es. En estos meses vamos a estar viniendo seguido. No están... empezar a tocar un poco más por acá. ¿Pero no están viviendo en Buenos Aires, Franco? Sí, nosotros vivimos aquí hace 7 años. Claro. Sí. Pero digo, venimos porque también gran parte de mis compañeros viven en Santiago. Claro. Ah, claro, no es que están todos todo el tiempo. Claro. Pero la verdad es que podemos combinar para otro fin de semana para que vengas a tocar en vivo, dale. Sí, no, ni hablar eso, de hecho que va a ser así porque, bueno, por el cariño que tenemos a usted, a la familia, así que... Claro que sí. Vamos a estar ahí tocando más, digamos, más allá de que tu programa se escucha un montón y que sabemos que estás ahí defendiendo la música popular argentina desde hace mucho, en este programa que también es muy interesante. Así que más allá de eso, lo queremos muchísimo, así que vamos a estar ahí. Gracias, Franco. El cariño es retribuido además para toda la familia. Nos esperamos, doña. Nos esperamos en piso. Vamos a estar. Un beso grande. Bueno, un beso grande. Franquito. Ella es mi mami, ella está enamorada de vos. Sí. Enamorado. Bueno, Franquito, mucha suerte. Andá a la prueba de sonido. Mucha merda para esta noche en Olivos y que suene fuerte de barrio. Bueno, gracias, Caru, porque siempre estás ahí vos apoyándonos. Y bueno, no dejamos de invitar a la gente que se llegue al Teatro York de Olivos. Ahí está. Esta noche. Esta noche a las 21 horas. Puntual, vamos a empezar a las 21 horas puntual. Sí. Así que se llegue toda la gente, es entrada libre y gratuita. ¿Para todos los chetitos? Para todos los chetitos y para toda la popular que abajo. ¿Qué tanto? Juan Bautista Alberdi, 896. Ahí es. Están todos invitados. Gracias, Franco. Beso grande. Un beso grande. Hasta luego. Chao. Conversamos en Raíces de mi Tierra con Franco Ramírez de su disco de barrio. ¿Querés escuchar algo de lo que va a pasar esta noche en Olivos? Bailate con esto, bailate. Vamos. Esta es la guaracha santiagueña, papá. Cuando un amor se termina, amor se va. Yo no quiero que te vayas hoy, ven a bailar. No dejemos que se vaya, no dejemos que se olvide. Vamos juntos a gozar. Dime, porteñita, que no se acaba aquí. Dime, porteñita, que no se va a acabar. No me dejes solo, ven conmigo a bailar. Dime, porteñita, que no se acaba acá. Desde Santiago he venido, amor, trayéndote. Este baile desde el norte, sol muy caliente. No dejemos que se vaya la guaracha santiagueña. Ven, te la enseño a bailar. Dime, porteñita, que no se acaba aquí. Dime, porteñita, que no se va a acabar. No me dejes solo, ven conmigo a bailar. Dime, porteñita, que no se acaba acá. Dime, porteñita, que no se acaba aquí. Dime, porteñita, que no se va a acabar. No me dejes solo, ven conmigo a bailar. Dime, porteñita, que no se acaba acá. Dime, porteñita, que no se acaba aquí. Porteñita, que no se va a acabar. No me dejes solo, ven conmigo a bailar. Dime, porteñita, que no se acaba acá. Dime, porteñita, que no se acaba aquí. Dime, porteñita, que no se va a acabar. No me dejes solo, ven conmigo a bailar. Dime, porteñita, que no se acaba acá. Dime, porteñita, que no se acaba aquí. Dime, porteñita, que no se va a acabar. Solo ven conmigo a bailar. Dime, porteñita, que no se acaba acá. ¡Qué grande! Franco Ramírez en el teatro. ¡Yeah! Guaracha, mi porteñita. Franco Ramírez esta noche puntual, 21 horas, en el Teatro York de Olivos. Esto era parte del disco de barrio. Raíces de mi Tierra presenta El Sentir del Quichua. Muy bien. Muy buenas tardes, hagan silencio. Hola, maestro. Están zapateando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Maestro, maestro, tenemos un nuevo compañero. Sí, sí, vamos a ver también cómo se porta hoy. Anduvimos con el asunto de los números otro día. Hoy vamos a ver de como el día está lindo, vamos a poner vamos algo a de a ver alguien. Respecto al día. Por ejemplo, el día se pone lindo, ustedes pongan en castellano sol. Sol. Se pone lindo el día cuando hay sol. Pido. ¿Sí? Inti, ahí está. Ponle, apuró, Inti, muy maestro. Bien. Parece que ya lo tiene copiado. Bueno, mejor, así me gusta. Después. Bueno, en castellano, luna. Ese no también, vale, no lo sabe. Luna. Parece que Alan Calle si es repetidor. Si lo saben, lo digan, porque hay gente que tiene copiado, parece, ¿no? Sí. Pero en quichua decimos quilla. Quilla, doble L, ya, quilla. Yo le hago una pregunta, maestro, una ¿sí? oración. ¿Cómo se dice salió el sol? Inti Yohsin. Inti Yohsin. No, sale shopping, el sol. No, póngale cero. ¿Y cómo se dice? Basta, está basta. Linda la luna. Basta, ¿qué le vas a preguntar todo el día? No, callate, no digas. Quilla sumachtian. Sumachtian. Ah, no, que está linda. Por eso lo vamos la tía de Martita. Ya lo vamos a poner, que todos son cositas fáciles. Luna. Bueno, pongan en castellano. Pusieron quilla, ¿no? Sí. En quichua. Pongan tierra. Tierra. Tierra. Claro, doble R. Tierra. No te copié. Eso. Pero en quichua decimos ashpa. A-S-H-P-A. Ashpa. Vos tenías que venir más difícil, ashpa. Maestro. Ashpa. Ashpa. En Galicia. Vamos a poner en castellano luz. En Galicia no se habla con el ashpa. Luz. En Galicia no tenemos luz. Luz. Pero en quichua decimos cancha. ¿Eh? Cancha. Chaj. J final. Cancha. Jota Martínez. Sí. Luz es cancha. Cancha. A ver, Nestitor. Pongamos día. Está escribiendo, día. En castellano. En quichua ponemos punchau. Punchau. Es que tú no lo has cumplido. Qué fácil esto, ¿eh? Ya sé que todos lo tienen, pero ¿sabe qué? En la punta de la lengua. Perdón, maestro, es punchau. Punchau, perdón, maestro. Punchau. Si te callas y escribís. Termina con U. Sí, punchau. Ya, te lo dije. Mira el mamanzana que traje. Vos no trajiste nada. Pongamos noche. Noche en castellano. Pero en quichua decimos tuta. Tuta. Tuta. Eso. Eso. Y vamos a ir a otro lado. Vamos. Monte. Monte. Monte. Cabeceale, cabeceale. Palabrita suelta. Monte, pero en quichua decimos sacha. Sacha. No, te vas a echar lindo. ¡Epa! Sacha. Póngale cero, maestro. Pasto, ¿viste? La roba, en castellano en castellano ponemos viento. Sí, sí, también. Viento. El en quichua, el viento es guaira. Con H, maestro. H, Y, guaira. Como el grupo, ¿no? Guaira. Claro, el grupo. Eso, guaira. Chan. Y vamos a anotar por último remolino. Remolino. Eso, todos los remolones, remolino. Ah, la sirena, más le saca los remolinos. No hay que. Ahora van dos palabras quicho, porque el remolino se dice guaira. Guaira. Muyo. Sí, con YJ final, Muyo. Guaira Muyo. Muyo. Claro, porque es el viento que el remolino es el viento que da la peina vuelta el y cabello, entonces sí. Guaira te peina Muyo. Los cabellos. Ya. Exacto. Se parece te despeina. Claro, bueno, a ver, Blas Martínez, dígame, dígame sol en quichua. Inti. Inti, muy bien. Alancay, dígame, sí, Luna en Quichua. En el micrófono. Claro, el micrófono, sí. Quilia. ¿Cómo? Quilia. ¡Ah, póngale cero! ¡No! ¿Por qué Quilia? Póngale no, cero. No, no, ¿cómo dijo? Quilla. Pero pronuncia así, claro. Ahora sí. No, porque la doble claro. L se pronuncia ya. Quilla. Por eso repetí, maestro. Claro, muy bien, muy bien. Ahora sí. Ahora pongo doble L es igual a Y. Exacto. Lo puso. Jack. Póngale cero, maestro. Bueno, Rodríguez. Oscar Rodríguez. Tierra, dígame, en Quichua. Ashpa. Muy bien. Perfecto. Está tímido, ¿no? Y Karina, dígame, luz en Quichua. Le digo, maestro, canchaj. Canchaj, muy bien. Muy bien. Blas bien. Martínez, dígame, día en Quichua. Punchau. Chau. Punchau. Bien. Bien, bien, bien, punchau. Sí, muy bien, muy bien. Alancay, dígame, noche en Quichua. Fácil, la más fácil, ¿eh? Tuta. Tuta, muy perfecto. Bien. Perfecto. Ah, tuta. El cortito. Rodríguez, dígame, no, monte Néstor en Quichua. Néstor es el más largo. Sacha. Sacha, muy bien. Ya, te gorda. Karina, dígame, viento en Quichua. Viento es Guaira, maestro. Guaira, muy bien. Y queda el último, ¿quién lo puede, quiere decir? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién lo puede decir? Blasito, Blas Martínez Remolino. Habla de una desprolijidad humana igual. Sí, Guaira Muyo. Muy bien, Lisa, muy bien. Bueno, vamos al recreo. Casi nos fue el tiempo. Muy bien a todos. Todos tienen 9.99, así que pueden seguir anotando. Muy bien. 9.99. Sí. Ah, vale 10 para todos. Gracias, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Ay, ay, ay. Chatukui, Ruasca y Guta, Huacaichas Kuna, Huacaichas, Rua, y Maynech, Uyerinch, y Maynech, Kay, Uyerinch, Atuchas Kuna, Rua Samunat, Chainata. Ustedes son los que están escuchando. Y ustedes son los que van a guardar y van a entregar a los que vienen por el mismo camino. Lo que hemos hecho, o sea, lo que hicieron nuestros abuelos. Que hay un musiquero cantando en quichua coplas de aquí. Se lo ha visto por Barrancas, por Atamisqui, por Quimilí. Dicen que hay un musiquero al trote lento con su violín. En la inmensidad del monte se escuchó violín sachero. Sonido que trae el viento lleno de magia y misterio. Detrás de un duro quebracho entre las ramas de algún ití. Se lo ha visto en Salavina con el soco y el cachilo, sentado en la misma mesa, los duendes amanecidos. Don Sisto Palavecino, hombre que quiero y admiro. Sobre las cuerdas de acero su dedo juega, no tiene fin. El silencio de la noche se quiebra el llanto de su violín. Sobre las cuerdas de acero su melodía siento latir. Sonoro cuerpo gastado lo acompaña un arco viejo. Entre ver entre sus copas florecen los recuerdos. Por Condel alero quichua de Santiago del Estero. Tu tiempo ya se ha cumplido, descansa violín del pueblo. Abrázame con tu poncho, llévame hasta tu encuentro. Don Sisto Palavecino, hombre que quiero y admiro. Ya, minutos finales para el Raíces de hoy. Escuchábamos luego de la Escuelita del Quichua a Leandro Lobato de su disco Violinisto. Mensaje de Don Sixto, primero, que nos invita a todos a practicar más el Quichua. Y después el gato de Saja y Lobato, que se llama Pa Don Sixto. Néstor Alancay, con nosotros, nos ha venido a visitar desde La Plata. Tenés un saludo. Sí, vamos a mandar saludo a mi compañera. Ustedes ya la conocen. Laura Cáceres, que está escuchando. Ah, sí, aprovecho para saludarla. Bueno. Y también queríamos, vamos a tirar el chivito. Uh-huh. Ah, dale. Sí, sí. Con ella estamos armando un nuevo proyecto, también de folclore. Sí. Se llama Caleidoscopio Folk. Qué lindo. Uh-huh. Que vamos a, bueno, empezamos con el tema de, el año pasado terminamos la producción de radio. Sí. Estamos buscando espacio también para hacer un programa. Sí. Y a la vez, en conjunto, estamos haciendo con dos chicas más, este proyecto donde vamos a agarrar todo lo que encontremos de folclore, ¿no? Buenísimo. Que, artistas independientes y demás. ¿Cómo se llama la compañera Laura? Laura Cáceres, que está escuchando. Un gran saludo para Laura, que la conocemos en Radio cariño, H. Radio H. Sí. Uh-huh. Bueno, así están que, invitados a participar entonces de tu programa. Caleidoscopio Folk. Está en Facebook. En Facebook, y ahora estamos armando la página. caleidoscopiofolk.com.ar. Gracias, Néstor. Oscar, para el final. Lo último, sí, había una mediación entre Morales, el senador radical, y Milagro Sala, de la Tupac Amaru. El senador radical no fue por un tema de que se amparó de su fuero, ese senador, y no va a ir ahí. El tema cortito es que hizo una solicitada, el senador este, diciendo que tenía antecedentes judiciales, Milagro Sala, que si bien está sobreseída, dice, si hubieran realizado todas las investigaciones y medidas necesarias, si hubiese hecho justicia sobre Milagro Sala. Milagro Sala, bueno, vamos a una mediación judicial, a ver qué tenés que decir. La cosa es que no fue. No desapareció, se amparó en sus fueros y no fue. Así que Milagro Sala sigue ganando, está sobreseída en todo. Que no le guste cómo terminó el juicio no quiere decir que esté mal, ¿no? Recordemos que Gerardo Morales fue el político que la trató a Milagro Salas de cucaracha. Sí, sí, de negra, esa negrita. Andan armados, dice la Tupac Amaru, es una civilización, una organización que anda armada. Sí. En fin, un montón de sandeces. Milagro Salas, jujeña, una gran dirigente social que ha hecho un barrio precioso en Jujuy por toda su gente. Mañana, domingo 5 de mayo a las 3 de la tarde, Fuego Indio va a estar en la Feria de Mataderos. Lisandro de la Torre, Avenida de los Corrales. Gracias, Fuego Indio. Beso grande a Lucas Eduardo Ávila y su gente. Don Chigú, nos vamos. Muy bien, aprovecho para despedirme. Gente linda, sábado a Moscama hasta el sábado que viene. Un cacho de los Novas, capaz que puede sonar. Carlos Juárez en la puesta en el aire. Puede sonar. Nos vamos. Sí, nos vamos hasta el sábado que viene. Blas Martínez Riera. Hasta el próximo sábado a todos los oyentes y a vos, cariño. Gracias, Blas. Néstor Alancay. Muchísimas gracias por la invitación. Espero volver siempre. Volvete cuando quieras, chao. Listo. Dale, bueno. Unos mates y todo. Saludo a Monchito, que la verdad que... Ay, no te lo crucé. Ah, sí, lo crucé. Sí, lo crucé, pero me dio miedo. Arrugó. Vos porque también. Chiquito, es como el coinor. Podría no ser chiquitín. Chao, Oscar. Igual me parece que te tiene miedo. Bueno, hasta el sábado que viene. Karina Maldonado, mi nombre. Nos vamos entonces, sean felices, pásenla bonito, buen fin de semana por la música de Raíz Folclórica Latinoamericana. Raíces vuelve el sábado que viene. Chao. Si alguna noche de esta ya no estoy con vos. En otro mundo tendrá solución. Siempre fue mi sueño el darte mi vida. Hermosa mi niña, yo te doy mi amor. Eras tú mi camino y el último adiós. Dejaré de amarte, aunque yo me muera. Esta es mi manera, si lo quiere Dios. Me llevaré tus ojos en mi corazón.